Señor, las últimas semanas hemos estudiado el libro de Daniel, que habla de unos grandes imperios del mundo. Hablamos de Nabucodonosor, por ejemplo, un rey sumamente rico, poderoso, pero cuando se compara contigo, nada que ver. Porque tú eres el rey de reyes y señor de señores. Tu imperio será para siempre. Tu imperio significa un lugar donde no hay llanto, donde no hay enfermedad, donde no hay pobreza, donde no hay guerras, donde sí hay paz, donde hay amor, donde se manifiesta tu gloria, Señor. ¿Y cómo anhelamos ese reino, Señor? Y oramos como iglesia y decimos que venga tu reino aquí en la tierra, Señor. Anhelamos tu presencia aquí, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Pedimos, Señor, que tú gobiernes aquí, el día de hoy. Y no solo aquí, sino en varios sitios en el mundo, donde tenemos hermanos reunidos en tu nombre, algunos conocidos y muchos desconocidos, pero igual son nuestros hermanos. Pero el día de hoy, Señor, te damos las gracias por Jimmy, que está ministrando en ICA. Pedimos para que tú lo uses para tu gloria, con los hermanos de ahí, con Mario, con Elizabeth. Te pedimos por Gary en Galilea, para que estés con él, con los hermanos de la selva, Señor, por los hermanos de la sierra también, para que estés con ellos, en varios lugares, varias ciudades. Gracias por Gabriela, que mañana va a estar viajando a Colombia. Te pedimos tu bendición sobre ella, que la uses para tu gloria en esos 19 días que va a estar ahí en Colombia. Gracias por Eva, que vino aquí hace unas semanas, que va a estar estudiando y que está trabajando en Pucallpa, preparándose para tu obra en su vida y en sus pueblos ahí, cerca de Ecuador. Pedimos tu bendición sobre ella también. Johnny, que está en Cajamarca, cuídalo, ayúdale, Señor. Y otros que también te están buscando. Gracias por dejarnos orar. Gracias por dejarnos participar en tu obra y hacer una diferencia. A veces oramos y al momento no entendemos lo que tú haces, pero al final vamos a entender. Y Señor, no queremos dejar de orar en ese momento por el pastor Said, que está en Irán como preso. Pedimos, Señor, tu bendición sobre su vida, que sigas usándole para tu gloria. Pedimos para que lo sane, Señor. Pedimos por su esposa y por sus hijos que están lejos de él, para que los cuides también. Gracias, Señor, por escucharnos en cuanto a las personas que están enfermas también. Pedimos por Susana, para que estés con ella el día de hoy. Pedimos por lo que está pasando con Elmi. Cuídale, Señor, también. No he escuchado noticias de ella, pero sigo orando por ella, Señor. Pido por Rebeca, para que sigas tocando su cuerpo, Señor, que la sanes por completo. Está aquí con nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias por Betty, que estaba enferma anoche, pero está aquí hoy día también. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de Carolina, que está aquí también. Pedimos por ella para que sigas tocando su cuerpo, ministrándole también. Gracias, Señor, por esas cosas y muchas cosas más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abre sus Biblias a Daniel capítulo 6. La semana pasada vimos algo sorprendente, que un imperio muy poderoso, muy exitoso, muy fuerte, cayó en una sola noche, según la profecía que Dios había dicho y según lo que vimos en Daniel capítulo 5. Impresionante, cuando un imperio está de fiesta, comenzando la noche y terminando la noche, ya no existe, porque ha sido conquistado por otro imperio, ¿no? Que recién se está levantando. Y vimos en capítulo 5 el último versículo que dice, el reino quedó en manos de Darío de Media, cuando éste tenía 62 años. Y interesante porque los arqueólogos todavía no han descubierto información acerca de Darío. No significa que no existía, que nunca había vivido. Porque como vimos la semana pasada, hace años los arqueólogos y la gente que se burla de la Biblia decía, ¡ay, Belsasar! Solamente figura en la Biblia, en ningún otro sitio hay un nombre Belsasar, por eso la Biblia está mal. Pero poco a poco, cavando y cavando, los arqueólogos han descubierto bastante información acerca de Belsasar. Y seguramente mientras sigan cavando, en algún momento van a encontrar algo acerca de Darío también. Y ahora, ¿quién ha sido Darío? En que no hay mucha información, hay dos opciones. La primera opción, lo mencioné la semana pasada, que probablemente Darío ha sido un hombre colocado o puesto ahí como rey de Babilonia por Ciro, porque Ciro entendió que no era posible para él gobernar tantos lugares. Esa es una opción. La segunda opción, que algunos piensan, es que Ciro y Darío son dos nombres de la misma persona. Que realmente cuando decimos Ciro o Darío es la misma persona. Bueno, vamos a ver. Van cavando los arqueólogos, tal vez van a descubrir más información. O si no, al llegar al cielo, si nos encontramos con Ciro y con Darío, vamos a saber que son dos personas distintas, ¿no? Y si es la misma persona, tal vez ha sido un rey bipolar. No. Eso es una broma. Ok. Capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 1. Darío tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaran del gobierno. Sátrapas líderes, gobernantes. Algo así, ¿ya? Sobre ellos puso a tres gobernadores a quienes los sátrapas debían rendir cuentas para que los intereses del rey no se vieran afectados. Uno de los tres gobernadores era Daniel. Eso realmente es sorprendente, ¿no? Bueno, no tan sorprendente en la primera parte porque sabemos que los que gobiernan a veces son corruptos, ¿no? Y seguramente el rey Darío se da cuenta que tiene que mantener un buen control. Porque aquí tiene a sus 120 que son gobernadores, pero ¿quién los va a controlar? Y dentro de ese grupo de tres, ahí figura Daniel. Esa es la parte sorprendente, ¿no? Porque Daniel no es de medio persa, no es ni siquiera babilonio, sino es judío. Y ahora, tal vez han conocido a Daniel antes, los medio persas, porque era el segundo del reino de Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor, y sabemos, según los arqueólogos, que los medos persas hacían mucho comercio con los babilonios. Y siendo Daniel tan importante en el reino, tal vez habían tenido conocimiento de él hace años, ¿no? Es posible. También obvio, como vimos la semana pasada, el rey Ciro, al entrar a Babilonia y conquistar al reino de los babilonios, matar a Belsasar, se presentó Daniel delante de Ciro y le mostró lo que dice Isaías cuando dice ahí, menciona ahí, su nombre de Ciro. Y Ciro le pregunta a Daniel, ¿en qué momento fue escrito eso? Y Daniel le dice, solo hace 150 años más o menos. ¿Ah, sí? ¿Ahí está mi nombre? Y además explicaba todo lo que yo iba a hacer. ¡Wow! Y entonces por eso Daniel también llega a ser conocido. Pero no es por eso que Daniel llega a ser una persona tan importante en el reino de los medo persas. Si no, vemos que dice el versículo 3, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él radicaba un espíritu superior. Daniel tenía algo especial. Y ahora, no dice exactamente que tenía el Espíritu Santo, sino un espíritu superior. Que hable de su dedicación, hable de, lo obvio, la mano de Dios en su vida, lo que Dios estaba haciendo con él. Obvio que es una la obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero dice, incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Imagínense Daniel, siendo judío, sacado de su pueblo, siendo adolescente, llevado a Babilonia como esclavo, llega a ser el segundo en el reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor fallece y Daniel termina en nada, sin chamba, hasta que se levanta Belsasar y en la última noche de su vida recién conoce a Daniel. Cuando Babilonia va a dejar de existir, se levanta otro imperio, ¿y quién termina que va a ser el segundo en el reino otra vez? Daniel. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios te quiere bendecir, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que digan los demás, Dios te va a bendecir. Porque es todo por la gracia de Dios y por su fidelidad del Señor. Qué hermoso es eso, ver cómo Dios ha obrado en la vida de Daniel y ha usado a Daniel para ministrar a muchas personas, ¿no? Cuando Dios te bendice, no es para que tú termines diciendo qué bueno que soy yo, sino es para que tú puedas ser una gran bendición para otros. Y hasta el día de hoy estamos siendo bendecidos por la vida de Daniel, siglos y siglos y siglos después, ¿no? Qué lindo es eso. Pero es interesante porque cuando uno comienza a subir, o en el gobierno, o en el trabajo, o lamentablemente a veces hasta en la iglesia también, no todos se ponen contentos. Algunos no tanto. Y eso es lo que vamos a ver qué pasa aquí. Dice aquí en el versículo 4, por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuvieron relación con el reino, pero no podían hallarla, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio, ni cometía ninguna falta. ¡Wow! ¡Qué impresionante es eso! Sabemos que el mundo político es bien cochino, ¿no? Y si tú tienes algo por ahí, lo van a encontrar. Esos hombres están tal vez celosos de Daniel, porque están pensando, ¿por qué a él y no a nosotros? Tal vez también en que son medio corruptos, no son medio, son bien corruptos. Están pensando, ay no, si Darío pone a Daniel como nuestro líder, uy, tendremos que rendir cuentas a Daniel. Ya no vamos a poner hacer descuentos de 5 dedos, ¿no? No vamos a poder ajustar los números, no vamos a poder hacer las cosas que siempre hemos hecho. No, eso no puede ser. Tenemos que hacer algo porque Daniel es demasiado recto. E imagínense, Daniel, siendo un hombre tan importante y con toda esa presión del mundo político, nunca ha hecho nada que no sea correcto. Hemos conocido políticos que tal vez han comenzado muy bien, ¿no? Pero pasando los años, pasando un poco de tiempo, la misma presión del mundo político termina influenciándoles a ellos, ¿no? Terminan siendo corruptos igual que los demás, porque es un poquito aquí, un poco allá, y terminan mal. Pero Daniel, en ese tiempo, tiene entre 85 o 90 años de edad. Y en todo ese tiempo, buscando en toda su historia, no encuentran nada. Seguramente cuando se fue a la oficina para trabajar, han entrado a su casa, han buscado lo que tenía en su closet, en su ropero, no sé, algo escondido por ahí. Han buscado, han revisado su basura en la noche. Han buscado, si tenía algo en su laptop. No, eso no, porque no tiene laptop en ese tiempo, ¿no? Pero esta idea, realmente, ¿no? En todos los récords de su ministerio, en el gobierno, no encontraron nada. Qué impresionante, realmente. Y tantos años así. Y también es impresionante ver que Daniel, teniendo 85, 90 años de edad, Darío quiere ponerle como segundo en el reino. ¿Qué tal fuerza? ¿Qué tal energía? Es un hombre ejemplar. Bueno, versículo 5 dice, finalmente dijeron, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, a menos que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Todos sabían que Daniel era un creyente. Era una persona que servía al Señor, que es importante, ¿no? Todos sabían. En tu trabajo, en tu universidad, ¿saben las personas que tú eres creyente? ¿Saben las personas que tú amas a Cristo, que tú eres siervo del Señor? Y si es así, ¿cómo es tu testimonio? Si comienzas a buscar algo, ¿podrían encontrar algo en tu vida que esté mal? Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo de Daniel. Dicho esto, los gobernadores y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey y le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío. Todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo confirme ordenando que cualquiera que en los 20 días siguientes demande a favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad sea arrojado al foso de los leones. También tenga a bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado. Imagínense, ¿no? Oh, señor rey, usted es lo máximo. Nadie jamás nos ha dado lo que usted nos ha dado. Es un rey tan inteligente, tan sabio. Estamos muy agradecidos. Por eso pensamos que sería mejor, sería bueno esperar 30 días. Y en esos 30 días, usted va a ser el centro de todo. Es más, si la gente tiene una petición de orar, una petición de oración o algo así, ¿para qué buscar otro Dios? Si usted es el rey y si usted es capaz de darnos todo. Confiamos plenamente en usted. Usted es lo máximo. ¿Y el rey? Bueno, claro, sí, ¿no? Me parece muy bien, porque sí, yo he logrado muchas cosas. Soy exitoso, soy inteligente, soy capaz. ¿Para qué buscar a un Dios si me pueden buscar a mí? Esa es la idea. Hermanos, tengan cuidado cuando tienen un puesto importante y vienen las personas y te hablan con puro floro. Me ha pasado a mí. Felizmente en este momento no está pasando aquí en la iglesia por si acaso, según lo que yo sepa, ¿no? Pero antes han venido personas, ay, Brian, qué buena predica. Cada vez que tú predicas es como si Dios estuviese hablando a través de ti. Ay, Brian, tú eres un tan delicado, eres un hombre tan delicado, eres un hombre tan inteligente. ¿Yo? ¿Estás pensando en mí? Creo que estás equivocado, estás pensando en otro pastor Brian, ¿no? Yo me quedo así pensando, ¿qué quiere? Porque he aprendido. Cuando era más verde, ay, qué bueno, sí, el Señor me está usando, pero ya aprendí. Felizmente, como digo, no está pasando en ese momento, pero me ha pasado. Y he aprendido una lección bien, bien dura. Cuando la gente habla bien de ti, tengas cuidado. Ese rey, aunque ese rey parece que está un poco verde todavía. No ha entendido. Le falta un poco de experiencia de la vida. Bueno, dice el versículo 9, el rey firmó el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, entró a su casa, alistó su maleta y se fue de viaje 30 días. Ah, oh, ¿así no dice? Ah, no. Tomó la decisión, Daniel, orar en privado 30 días. Orar sin nadie que sepa que lo que él está haciendo. Así hizo, ¿no? Como a veces hacen ustedes, ¿no? O han hecho. Están con sus compañeros, tienen esa costumbre de orar antes de comer. Salen a un restaurante, o como dicen ustedes, salen a la calle a comer, que no es bueno porque es peligroso comer en la calle, hay mucho tráfico, ¿no? Salen a comer y tienen esa costumbre de orar antes de comer, pero están con los que no conocen a Cristo, ¿qué hacen? Gracias por la comida, Señor, amén. Bueno, Daniel tenía esas opciones, ¿no? Tenía plata, mejor hubiese sido ir de vacaciones 30 días. Y cuando se termina la ley, volver tranquilo, no lo hizo. Porque supo Daniel que eso tenía que terminar así. Era un problema entre él y esas personas, y realmente al final era un problema espiritual lo que estaba pasando. Daniel, ¿qué hizo? Dice aquí, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y tres veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios dándole gracias como acostumbraba hacerlo. ¿Por qué oraba así? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento, un ejemplo es cuando Salomón dedicó el templo al Señor. En su oración de dedicación dijo, Señor, en algún momento cuando tu pueblo peca, se aleja de ti, y cuando tu pueblo se encuentre en cautiverio, en otro lado, si se pone de acuerdo y oran hacia Jerusalén, arrepintiéndose, y si tú escuchas, bueno, tú vas a escuchar su oración. Entonces fue bíblico. Dios ama a la ciudad de Jerusalén. Era el lugar donde Dios manifestaba su presencia en el templo. Entonces era una forma en la cual Daniel estaba arrepintiéndose y también clamando a Dios por su pueblo, reconociendo que lo que ellos necesitaban era la presencia de Dios en sus vidas. Y lo más importante para ellos era la presencia de Dios. Es interesante porque Daniel tenía esa costumbre de orar tres veces al día. Claro, porque almorzaba, tomaba desayuno, almorzaba y cenaba, ¿no? No, no es por eso que oraba tres veces al día. Seguramente oraba todo el día, ¿no? En varios momentos, pero se paraba tres veces al día para orar específicamente por ciertas cosas. Clamar al Señor. ¿Cómo sería si nosotros como cristianos pudiéramos hacer algo parecido? Creo que la iglesia tendría mucho más poder por tener esa comunión con Dios tres veces al día. En el caso de algunos de ustedes, creo que lo podrían hacer. Al despertarse en la mañana, pasar un poco de tiempo orando, para prepararse para el día, preparar su corazón. Al mediodía, algunos tienen refrigerio en sus trabajos, una hora, y creo que no necesitan una hora para comer. Podrían almorzar, por decir, 20 minutos, y si tienen un lugar como yo tenía, cuando yo trabajaba en un trabajo en el mundo secular, lo que yo hacía es que almorzaba 15 minutos, porque yo como rápido, después iba al almacén que tenía una alfombra, tomaba una siesta de 20 minutos, y me quedaba un poco de tiempo para orar también. Y en la noche, después de pasar el día, para revisar tu día. Señor, ¿cómo me he ido hoy día? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que me has hablado? Señor, ¿en qué momento te fallé? Te pido perdón. Y pasar mañana, tarde y noche con el Señor. Sería bueno, ¿no? En algunos casos lo pueden hacer, otros casos tal vez no pueden por el trabajo, etcétera, pero buscar al Señor así. Y me gusta porque dice que Daniel estaba siempre arrodillado. Y ahora entendemos que lo que le importa a Dios no es exactamente la posición de tus rodillas, sino cómo está tu corazón. Pero también es cierto que la Biblia nos manda a veces, o nos dice que cuando queremos realmente estar en su presencia del Señor, la posición corporal a veces influencia nuestra alma. Si yo me postro delante del Señor, a veces Dios me ayuda a entender cómo es mi posición delante de Dios. Si yo me arrodillo delante del Señor, me ayuda también. Cuando yo levanto las manos al Señor, estoy diciendo ciertas cosas al Señor. A veces estoy diciendo, Señor, te necesito mucho. A veces estoy diciendo, papito, te amo, como un niño que va corriendo hacia su papá. Pueden ser varias cosas. A veces estamos diciendo, te alabo, Señor. Entonces, cuando yo me arrodillo, estoy diciendo, me humillo delante de ti, Señor. Daniel oraba 3 veces al día porque reconocía su necesidad del Señor. El hombre humilde es un hombre que ora. ¿Quieres saber si eres un hombre humilde? ¿Oras? Si no oras mucho, es porque eres un hombre orgulloso. Porque tú piensas que tú lo puedes hacer sin Cristo. Y solo necesitas a Cristo para los problemas grandes, ¿no? Los problemas chiquitos, ay, yo los puedo manejar. Eso se llama el orgullo. Pero cuando tú buscas al Señor y ores, es porque tú reconoces que tú necesitas a Cristo en tu vida. Por eso Daniel oraba 3 veces al día y por eso Daniel tenía un espíritu superior. Por su humildad. Daniel un día abre su email y dice, a ese edicto no se puede orar 30 días. Y Daniel, ¿qué dice? Ok, wow, qué bravo que es eso. Tengo que orar. Y comenzó a orar como siempre hacía, todos los días, buscando al Señor. Dice aquí en el versículo 11, pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Me encanta eso, porque aquí vemos la oración que realmente le agrada al Señor. La oración, como siempre decimos, que a Dios le gusta, no es cuando presento mi lista de compras. Señor, hoy día te pido 2 kilos de arroz, 1 kilo de papas, 1 kilo de azúcar. Y si hay, Señor, por favor, sería bueno una carnecita también. La oración es cuando tú realmente estás pasando tiempo en la presencia de Dios. Esa es la oración que le agrada al Señor. No es, Señor, gracias por el pan. Amén. Pasas tiempo en la presencia del Señor y el Señor te da sabiduría, te da fuerza, te da ánimo, te da dirección, muchas cosas. Pero vemos aquí que también dice que esos hombres habían encontrado a Daniel orando, que estaba completamente en contra de la ley. Y ahora, hermanos, hay cosas que son legales, pero siendo legales son pecados. Hay otras cosas que siendo ilegales no son pecados. Daniel está haciendo algo que está en contra de la ley, pero no es pecado. Es más, si cumpliría con la ley, estaría pecando. Y bueno, esos hombres se encuentran Daniel así, como ellos habían planeado. Dice, así que fueron ante el rey y haciendo referencia al edicto real, dijeron, ¿no es verdad que su majestad ha confirmado un edicto el cual ordena que cualquiera que en los 20 días siguientes pida el favor de cualquier dios o persona sea echado en los fosos de los leones, a menos claro que pida el favor de su majestad? Y el rey respondió, en efecto, y conforme a la ley de Media y de Persia, ese edicto no puede ser revocado. Como vimos las últimas semanas, por eso el rey Darío no tenía el poder que tenía Nabucodonosor. Porque no podía deshacer una ley que había hecho. Nabucodonosor podía cambiar la cosa así al toque. En la mañana entraba Juan Manuel y Nabucodonosor estaba de buen humor. Hola Juan Manuel, te quiero dar un buen terreno, un buen sitio aquí en Babilonia, porque me agradas. Me gustan tus aretes, ¿no? No, me gustan bastante. Y en la tarde entra Juan Manuel otra vez en la presencia del rey. Y esta vez el rey está de mal humor. Juan Manuel, ¿te acuerdas que te prometí un terreno? Ya no. Y es más, hoy día te mueres. Y nadie puede hacer nada porque el rey era su decisión. Con el caso de Darío, no. Darío, si habían hecho una ley, el rey Darío no podía cambiarlo. Nadie podía cambiarlo. Y eso realmente les alegró a los que estaban atacando a Daniel. Bueno, dice, al instante ellos respondieron al rey, pues Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no respeta a su majestad ni acata el edicto que su majestad ha confirmado. Al contrario, tres veces al día pide el favor de su Dios. Cuando el rey oyó esto, se puso muy triste. Yo uso la palabra triste porque en la Biblia usa una palabra aquí que no puedo pronunciar en castellano. Y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol hizo todo lo posible para ponerlo a salvo. Pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron, su majestad seguramente sabe que según la ley de Media y de Persia, ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. Imagínense cómo está sintiendo el rey Darío en ese momento. Sabe que tiene a un hombre en todo el reino que es de confianza. Sabe que tiene a un hombre que es fiel, que se llama Daniel. Y ahora tiene que matar a Daniel. También sabe que los demás le han manipulado al rey. Se siente culpable también porque sabe porque su tontería y por su orgullo, un hombre inocente tendrá que morir. Pobrecito rey. Dice que el rey dio entonces la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran ahí. Sin embargo, le dijo a Daniel, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Está diciendo, ojalá, espero que sí. Y ahora, eso es interesante porque los arqueólogos sí han descubierto unos fosos de leones de esa época. Y dice que normalmente tienen un promedio de 9 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque los leones pueden saltar. Y no dice aquí que siendo viejito, entre 85 y 90 años de edad, que bajaron a Daniel poco a poco con una soga al foso. ¿Sino qué hicieron? Sí. Imagínense, ese es el primer milagro que vemos en este capítulo. Bueno, no el primero, pero un milagro que vemos aquí. Porque ustedes saben muy bien que una persona que tiene 85 años de edad, 90, si se cae, ahí queda muchas veces. Se rompe su carrera, ¿no? Y no se puede recuperar. Lo arrojan a Daniel más o menos a 9 metros de profundidad, siendo viejito, y no le pasa nada. ¡Wow! Eso es increíble, ¿no? Enseguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del pozo, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que la orden acerca de Daniel no fuera alterada. Después de eso, el rey se fue a su palacio y se acostó sin comer nada. Tampoco no permitió que tocaran para él instrumentos de música y hasta el sueño se le fue, por supuesto. Pobrecito, ¿no? Todo lo que ha pasado ese día. Y pasa la noche caminando. ¿Qué hago? No podía hacer nada. Interesante la diferencia entre lo que hace el rey Darío cuando está con un problema y lo que hizo Daniel. Daniel sabía que los enemigos estaban atacándole con esa ley, ¿no? Y Daniel, cuando se entera, ok, ya el rey ha firmado ese edicto, ¿qué hace el rey? ¿Qué hace Daniel? Voy a buscar los mejores abogados que hay. No, voy a buscar cómo hacer. Ay, yo voy a hacer una ley para chaparlos ellos, para matarles ellos primero. No, Daniel se puso a orar. Cuando tú te encuentras en una situación y parece que no hay salida, ¿cuál es la primera cosa que tú haces? Espero que sí. Espero que estemos orando cuando estamos en una situación difícil así. El rey Darío no. Pasó la noche caminando, ¿no? Y no sabía qué hacer. Estábamos conversando con unas personas conmigo, hablando del matrimonio. Que los primeros años de mi matrimonio no entendíamos, Betty y yo. Y ahora tenemos un matrimonio perfecto, por si acaso, No. Pero a veces peleábamos, discutíamos, y entendíamos que la Biblia dice que no hay que dejar el sol bajar antes de arreglar los problemas. O sea, no puedes dejar tiempo pasar si estás con problemas en el matrimonio. Tienes que solucionarlos ya. Entonces, a veces eran las 4 de la madrugada y seguíamos discutiendo. Y Betty, ya tengo sueño. Yo también, pero tenemos que solucionar eso. Y no entendíamos. Hasta que un día se me ocurrió algo. Mejor cuando comenzamos a discutir, ¿no sería mejor orar? Y aprendimos que en plena discusión, cuando yo estoy seguro que Betty está recontra mal y es muy terca, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Y qué hemos hecho? Ok, Betty, vamos a orar. No quiero. Yo tampoco. Pero vamos a hacerlo. Ok, tú primero. Ok. Señor, enséñale a Betty que está recontra mal. Que es muy terca, que no entiende las cosas, Y Betty, ok, si es así, yo también voy a orar. Señor, enséñale a Brian que es recontra terco y que es tonto, que no sé. Pero comenzar así, realmente, orando, aunque es la última cosa que tú quieres hacer porque la carne te dice que no. Además, tú piensas, ¿cómo voy a acercarme a Dios en esa condición? Pero tú comienzas a orar sintiendo cochino, frustrado, y es impresionante cómo Dios cambia las cosas. Y terminas no solamente contento, sino en 9 meses nace un bebé. No quise decir eso. ¡Ay! ¡Qué grito! Por eso hemos discutido Betty 3 veces nomás. Pero impresionante como Daniel, cuando está enfrentando una situación, al toque, ora. ¿No? Muy importante para nosotros, orar. Daniel, por haber orado, ¿qué pasa? ¿Dios soluciona su problema así nomás? No. Daniel termina, ¿dónde? En el foso. También es importante, cuando tú oras, a veces se presenta más persecución, se presentan más problemas. Pero imagínense, tienes 2 opciones como cristianos. O terminar desanimado, cabizbajo, sin ganas, o orar y tener historias para contar después. No, porque imagínense, si Daniel hubiese dicho, 30 días no voy a orar. Hubiese terminado su vida diciendo, la gente preguntando, Daniel, ¿amas al Señor? ¿Cuál Señor? ¿Eso Señor? No, el Señor Dios, Jehová. Ah, sí, yo lo amo. ¿Y cómo está tu relación con Dios? Ahí. Ah, es que no has estado orando, ¿no? Bueno, he dejado de orar unos 30 días. Es impresionante ver que tuvieron que hacer una ley buscando quitarle a Daniel su tiempo de oración. En nuestro caso, lamentablemente, no es necesario una ley. Porque los cristianos muchas veces no oran. Estamos tan ocupados, hay otras cosas que hacer. Por eso, no es necesario una ley en nuestro caso. Satanás solamente nos da un poco de sueño, otras oportunidades, otras opciones, o nos hace recordar que de cosas que no hemos hecho. Yo sé cómo es. Ok, voy a orar. Te pones a orar, pasan unos 2 minutos y recuerdas algo que tenías que hacer durante el día y no lo has hecho. Ay, pero tengo que hacerlo ya. Y vas y haces otra cosa y ya no has orado. O comienzas a orar y te das sueño. Ay, pastor, yo quisiera orar más, pero estoy cansado siempre. Ojo, Daniel tenía 85 años de edad. Como yo digo muchas veces, no es por gusto que Joel dice que en los últimos días que los ancianos tendrán sueños. ¿Por qué? Porque los ancianos siempre están durmiendo. ¿No? Pero Daniel oraba y oraba y oraba. He aprendido unas cosas que son cosas muy importantes en oración cuando escuché enseñanzas del pastor Chuck Smith, el fundador de Calvary Chapel. Dice que en su caso he aprendido no orar cerca de su cama porque termina dormido. Y he aprendido también que cada vez que va a orar, pone un cuaderno cerca de su escritorio o algo así, porque sabe que en el momento que se pone a orar, va a recordar cosas que tiene que hacer. ¿Qué hace? Apunta la cosa rapidito para recordar más tarde y sigue orando. Algo práctico, ¿no? Algo que nos ayuda bastante. Bueno, Daniel, imagínense, termina en el foso con los leones. ¿Y qué pasa con los leones? Interesante, dice aquí, muy de mañana el rey se levantó, y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones, y cuando estuvo cerca del foso, con voz triste, pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿a quién tú sirves sin cesar? Dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Espero que sí, porque si no voy a sentirme muy mal. Y Daniel le respondió, cállate, los leones están dormidos. Si los despiertas, me van a comer. No dijo eso, ¿no? Dijo, Señor Rey, sácame de aquí ahorita. No soy culpable. Tú eres el culpable. Sácame. Así dijo. No. Dijo, que viva su majestad para siempre. O sea, yo estoy recontra bien aquí. No sabía que los leones hacen buenas almohadas para la persona, ¿no? Me encanta. Además, a veces no duermo bien porque hay mucho silencio en mi casa, pero con ellos ha sido muy fácil dormir porque suenan así. Lo he pasado recontra chévere con los leones. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente, y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Conozco un pastor que cuenta la historia de un hombre de su iglesia que estuvo en la guerra con Vietnam. Ese hombre es estadounidense. Y cuenta ese soldado que fue separado de sus compañeros y los enemigos estaban atacando. Y estaba corriendo, tuvo que esconderse de ellos y encontró un pozo. Y se metió en el pozo, pero el problema es que en ese pozo habían bastantes serpientes venenosas. Y sabía que tendría que pasar buen tiempo ahí. Era de madrugada. Y dice que cuando entró al pozo, justo cuando entró él, también entró lo que él dice que ha sido un ángel. Y dice que toda la noche las serpientes venenosas no se acercaron. Y el hombre estaba ahí entre él y las serpientes, mirando de él, cuidándole. Y en la mañana, cuando los enemigos ya se habían ido, salió del pozo y no le pasó nada. Hay muchas historias de personas que han sido protegidas por ángeles en muchos momentos. Historias modernas, ¿no? Y aquí vemos una historia bíblica, cómo Daniel pasó la noche con ese ángel, cuidándole cuando estaba con esos leones. Y por supuesto, esos leones no les daban de comer 3 veces al día. No, a propósito los mantenían siempre al punto de morir de hambre, para que en cualquier momento si tienen que arrojar a una persona ahí, imagínense pasar la noche con esos leones y después servir. ¿Qué historia para contar a tus amigos, no? Creo que es mejor que decir, no, dejé de orar 30 días. Cuando tomamos un paso de fe, sí, siempre se presenta un poco de persecución, oposición, pero al final tendremos un testimonio. Vamos a ver que Dios siempre va a ser fiel. Dice aquí, versículo 23, al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del pozo a Daniel. Y cuando lo sacaron, salió ileso porque había confiado en su Dios. Ahí vemos lo importante que es la fe, ¿no? Hay que tener fe en el Señor. Entonces el rey mandó traer a los que habían acusado a Daniel y que los arrojaran al foso de los leones junto con sus hijos y con sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y les habían despedazado todos sus huesos. ¡Wow! Pero para mí me parece muy cruel. No solamente los hombres, sino las mujeres y sus hijos también. Por si acaso, eso no ha sido decisión de Dios, sino del rey. Pero hay una lección en eso también, ¿no? Cuando una persona peca, hace algo en contra de Dios, las personas inocentes también sufrirán las consecuencias muchas veces. Por eso, señoritas solteras, tengan cuidado con quién se van a casar. Porque de repente tú vas a terminar en una situación difícil por la decisión de tu esposo. Y viceversa, ¿no? Y los hijos también terminaron muertos por la decisión de sus padres. Padres, hay que tener mucho cuidado y ser responsables con nuestros hijos. Tuvimos que ir al aeropuerto de Pastor Bill y yo esta mañana para llevar a Claudia. Algunos de ustedes conocieron a Claudia y a Bill, a Cayo, este fin de semana. Y Bill me contó algo que nunca había entendido, que nunca había descubierto en la palabra. Me cuenta Pastor Bill en el taxi esta mañana algo sorprendente. Que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios comienza a apartarse del Señor, una de las tribus que se aparta más rápido es la tribu de Dan. Y me cuenta Bill que el que es el líder de la tribu de Dan, cuando el pueblo comienza a apartarse del Señor, es el nieto de Moisés. Es interesante, ¿no? Moisés, ese hombre que ha sido usado por Dios de gran manera, un hombre que pasaba tiempo con Dios, pero como ser humano había descuidado su familia a veces. Lo vemos cuando Moisés está en el desierto con el pueblo de Dios y llega su suegro, y en la versión Pastor Ryan, su suegro Jethro le dice, Moisés, por si acaso he llegado con su esposa, con tu esposa, ¿te acuerdas de ella? Y también por si acaso tienes hijos, ¿quieres que te diga cómo se llama? O sea, Moisés estaba tan ocupado en el ministerio que había descuidado a sus hijos. Y la siguiente generación, su nieto, termina siendo el líder que va apartando a su pueblo de Dios. ¡Wow! Aquí vemos algo parecido, ¿no? Los hombres atacan a Daniel y terminan ellos muertos con sus esposas y con sus hijos. ¿Qué es más importante en la vida? ¿Ganar bastante plata? ¿Trabajar y trabajar y trabajar? ¿Y descuidar a nuestros hijos? No. Yo creo que es mejor vivir con un poco menos y educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Tendremos unos cuantos años con ellos, poco tiempo para formarles. Y tenemos que ver lo que realmente es importante en nuestras vidas. El mundo nos quiere moldear, el mundo nos quiere formar a su imagen, lo que es importante, lo que es exitoso. Pero vemos que la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Otra cosa que vemos aquí en esta historia que es impresionante para mí es que Daniel, siendo un viejito ya, que tiene 85 años, es la persona más importante en el reino de los medopersas, que va completamente en contra de la cultura de hoy, donde nosotros pensamos que lo más importante es siempre ser joven, ¿no? Las chicas, hasta los hombres también, a veces son capaces de hacer, gastar bastante plata para mantenerse joven. Ay, tienes unas arrugas ahí, ¿no? Ah, sí, voy al cirujano, ¿no? Ya estás con un cuerpo que no es, voy al cirujano. Pero la Biblia nos enseña que llegar a ser viejo es una bendición. Tenemos más experiencia, tenemos más sabiduría, si hemos caminado con Cristo. No quisiéramos volver y aprender de nuevo lo que hemos aprendido, ¿no? Yo no temo ser viejo. Lo que temo es apartarme del Señor. Es más, agradezco al Señor por tener mi edad. Me da más libertad como pastor y como cristiano, ¿no? Entonces, como cristianos debemos de apreciar a los que forman parte de nuestra iglesia que ya tienen años de madurez. Jóvenes, cuando están en problemas, no busquen solamente a los de tu edad. Busquen a los que tienen más tiempo, más experiencia, que van a poder orientarte mejor. Daniel tenía un espíritu superior porque había pasado años y años y años con esa costumbre de orar mañana, tarde y noche. Y ahora, también hay viejitos que no han tenido esa costumbre y cada vez que pasan los años, ¿qué pasa con ellos? Se vuelven más amargos. Hablamos Betty y yo con una persona esta semana. Preguntaron por su mamá, ¿cómo está tu mamá? Me dice, ¿físicamente o emocionalmente? Físicamente está muy bien, pero se ha vuelto renegona. Oye, me dice, hemos enviado a 9 enfermeras a su casa y ninguna la aguanta. Porque hoy es terrible. ¿Pero cómo es eso? Y preguntamos, ¿y tu mamá siempre ha sido así? Bueno, sí, pero poco a poco ha ido empeorando. Y eso es lo que realmente vemos en la vida de una persona, ¿no? Pasando los años, tú vas a cosechar lo que estás sembrando. Si tú eres una persona amarga, ahorita, siendo joven, un poco, ¿cómo será después de 50 años? Vas a ser una persona recontra amarga. Porque es lo que tú estás sembrando en tu vida. Pero si tú siembras en tu vida lo que Dios te manda hacer, cuando tú estás con problemas, dificultades, y en vez de cargar eso tú solo, pases tiempo con el Señor mañana, tarde y noche, ¿cómo será tu vida en 50 años? ¡Wow! La gente dirá, ella tiene un espíritu superior, porque ha pasado tiempo con el Señor, ¿no? ¡Qué precioso es eso! Y otra cosa, y con eso termino, cuando tú estás enfrentando persecución, dificultades por ser cristiano, no es por gusto. Dios no deja a ningún cristiano, ningún hijo suyo, sufrir si no es necesario. Lo vemos aquí en Daniel capítulo 6, cuando dice aquí, versículo 25, después el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en el país. Que la paz les sea multiplicada. Con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios y de Daniel. Porque Él es el Dios viviente, Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es el quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. ¡Wow! Daniel fue perseguido no porque tenía enemigos. Daniel fue perseguido porque Dios lo permitió para que Darío y otros pudieran conocer a Cristo. Porque personalmente lo que yo veo aquí es que creo que al llegar al cielo voy a poder conversar con Nabucodonosor y parece que con Darío también. Daniel fue perseguido porque Dios quería alcanzar a otros. En tu caso será igual. Enfrentes persecución y la gente te va a mirar y mira, su fe no es cualquier fe. Esta persona realmente confía en el Señor. Esta persona ama al Señor. Y mientras que tú estés pasando por esos tiempos difíciles y sigues buscando al Señor, Dios te va revelando más de Él, más de Él. Vas a conocerlo en una forma que los demás no lo han conocido. Por eso siempre digo que cuando fui a Cuba, encontré que los cubanos cristianos tienen algo que honestamente no tenemos aquí, por lo menos en la costa. ¿Por qué? Porque han sido perseguidos por su fe. Y han aprendido lecciones a través de esa persecución. Dios les ha revelado cosas que no hemos entendido todavía. Tal vez algunos en la sierra sí, que pasaron por el tiempo de los senderos luminosos, ¿no? Tal vez ellos sí, pero por lo menos aquí en la costa no tanto. Y por eso tal vez dice aquí Darío, hablando de Dios y de Daniel, dice, él sabe y libra y hace señales y maravillas en el cielo. Es por este versículo y otros que muchos piensan que cuando los reyes magos llegaron a Belén buscando a Cristo, ¿cómo es que ellos sabían que tenían que seguir esa estrella? Porque fueron enseñados por Daniel. Dios había revelado a Daniel cómo iba a ser. No lo dice exactamente la Biblia, pero es una buena teoría. Yo creo que sí. Y al final Daniel fue prosperado. Hay que recordar que cada vez que enfrentamos una tentación, una prueba, estamos siendo perseguidos, es por un tiempo. Y cuando le fallas al Señor y no cumples, porque tal vez tú has, al escuchar lo que hemos visto hoy día, tú has quedado pensando, ah, yo me siento mal. Porque Daniel oraba 3 veces al día, yo apenas oro 3 veces al año. Yo me siento mal, yo me siento un poco condenado. Daniel ha sido tan ejemplar, yo soy todo lo contrario. Si buscarían en mi vida algo malo, encontrarían un montón de cosas. Yo me siento mal. Es interesante, ¿no? Porque la ley mandó a Daniel a morir. La ley mandó a Daniel a los leones. Pero Dios es el que tapó los leones. Les quitó su hambre. Y obvio que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Pedro dice que nosotros tenemos un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando Satanás te ataca, cuando Satanás te condena, cuando tú reconoces que tú has estado mal, que no has vivido la vida cristiana como Cristo quiere, pero tú clamas al Señor y pides perdón al Señor, ¿quién es el que va a tapar la boca del león? El Señor. Lo que la ley no pudo hacer, porque la ley no pudo salvar a Daniel, la ley mandó a Daniel al foso, lo hizo Dios por su misericordia y por su gracia. Y por eso vivimos en la gracia del Señor el día de hoy. ¿Amén? Amén. Te animo, si no conoces a Cristo, o hablar con la persona que te trajo, o hablar conmigo, para que podamos orar contigo, y para que tú puedas realmente conocer a Cristo en una forma personal el día de hoy. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos ha enseñado varias cosas hoy día. Gracias por Daniel y por su vida. Gracias por Darío, que aunque cometió un error muy grande, aún en su vida, vemos tu gracia, Señor. Porque al final usaste su error de Darío para que él te conociera. Y muchas veces es así en nuestras vidas también. Si no fuera por nuestro pecado, ni si no fuera por nuestros errores, no te buscaríamos. Pero es por el propio pecado que reconocemos que te necesitamos, Señor. No queremos glorificar el pecado, sino tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia. Tú no buscas a los sanos, sino a los enfermos. Tú derramas tu gracia sobre nuestras vidas, cada día, en cada momento. Y por eso te amamos, Señor. Tú has cambiado nuestro lamento en danza. Tú has cambiado nuestra tristeza en gozo. Éramos enemigos tuyos, pero por tu gracia hemos llegado a ser tus hijos. Y por eso te alabamos a día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.